tras la máscara. No importa el color de los ojos que me miren, sean azules, verdes, marrones, negros o incluso si son ciegos. No importa, pues todos ven lo mismo. Lo que quieren ver, quizá. Lo que les han enseñado a ver, probablemente. Lo que les han dicho, casi seguro. Lo que soy, no lo creo. Adolescente, niña, alumna, chica, adicta al ordenador y al teléfono móvil. ¿Eso soy? Eso dicen, eso ven. Tú, sí, si lo resumimos, Esther. ¿Eso soy o eso es lo que ven? Etiquetas, un nombre e incluso, a veces, un número. Ni hablemos de este último caso. Si soy etiquetas, generalizan conmigo. Si soy un nombre, una serie de sílabas, una continuidad de letras y fonemas, ahí es cuando debo sentir que a quien miran es a mí, a lo que soy, a quien soy. Y sin embargo, ¿cuántas veces es así? Entonces cierro los ojos. Cierro los ojos y me pongo mi máscara. No es material, no oculta mi cara, no pesa sobre mi rostro. Es un nombre que todos saben que no es el mío. Es un papel que todos saben que es una mentira. Son gestos que no son más que palabras disfrazadas. Son palabras que nunca han sido pronunciadas ni lo serán. Son mis dedos volando sobre el teclado. Nuevas etiquetas. Coyote, escritora, azul. Etiquetas que yo misma he impuesto a mi máscara, porque sé que, quiera o no, cualquier identidad tendrá las suyas. Un nuevo nombre. Dos, tres, cuatro. Khalid, Oninezumi, Sebimon. Tantos que olvido cuál es el real, el primero, el que se supone me identifica. Y cuando yo elijo mis etiquetas y olvido mi nombre. Cuando no soy un número sino cientos. Cuando lo que soy no me importa, ni le podría importar a los ojos que ven mi máscara. Entonces, es cuando siento que esos ojos azules, que son del color del café, que miran mi máscara y solo a través de ella me ven. Yo.